3 de Tamariz. Han salido, vale. El texto del MSP no se ha podido traducir y vamos a dejarlo. Estaba bueno, vale. Entonces, al que lo quiere leer en portugués es muy sencillo, lo que pasa que no. Se lee perfectamente bien. El que lo quiere yo se lo puedo pasar porque es toda la experiencia, o sea, es digamos los principios pedagógicos del movimiento de los sin tierra en Brasil, así que el que le interesa yo me lo pide y se lo paso para que lo copie, ¿no? Bueno, entonces unidad 3 se va a tomar el segundo parcial. Y esto va a ser en el teórico del 15 de noviembre. En el horario del teórico. ¿Cuánto falta la tienda? Creo que la semana que viene. Ah, el día. ¿Cuánto me falta? Tranquilo, el viernes, el jueves, la semana que viene tenemos esto. Es que no, tres semanas, no se lo olvidaba nadie. No paramos nunca. Después tomamos vacaciones. Y bueno, y el integrador que se los voy a comentar ahora porque ya está. La entrega del integrador es la última semana de clase, ya decidimos el día. ¿Está? Les cuento el integrador y después lo pueden ir a retirar en fotocopiadora. ¿Ya está? ¿Sí? Digo, ustedes lo pueden ir laburando, por eso se lo damos ahora, lo pueden ir pensando, no, digo, uno no lo va a escribir hasta tanto tiene otras lecturas previas que hacer, eso lo sabemos, pero lo pueden ir pensando, tirando ideas en borrador. O cuando a partir de ahora, cuando lean la bibliografía, cuando estemos en clase, digo que traten de reapropiarse de las cosas en función de ese trabajo, ¿sí? De ir pensándolo, a veces sirve tenerlo, digo, tener en la cabeza ese tema para ver, bueno, qué ideas brillantes se les ocurren al respecto. El trabajo consiste en diseñar, en parte, ¿no?, un proyecto a partir de situarnos en una hipotética investigación que se proponga explorar el proceso de hegemonía y eventualmente el de contrahegemonía en la escuela. Bueno, acá yo hago un speech sobre el concepto de hegemonía como es una noción abstracta que requiere ser operacionalizada, es decir, ¿cómo estudiamos la hegemonía? Tanto concepto abstracto, ¿cómo lo podríamos estudiar en la realidad escolar? ¿No? Entonces les proponemos que imaginen un diseño de investigación que se proponga estudiar la hegemonía y la contrahegemonía en la escuela tomando alguna de estas dos formas, como eje, o las prácticas pedagógicas o los contenidos de la enseñanza. ¿Sí? Y lo que van a tener que hacer es definir un problema de investigación, recortarlo, definir objetivos, qué tipo de trabajo de campo utilizarían. Nunca lo van a poner en práctica, es un diseño de investigación, un boceto de diseño de investigación sobre este tema. Entonces, haciendo uso de la bibliografía que ustedes tienen, de las cosas vistas en clase, de las reflexiones que intentamos promover desde la cátedra, pensar un problema de investigación con esos requisitos, digamos, objetivos, después qué otra cosa, preguntas o interrogantes de investigación, y hacer con la bibliografía de la materia un breve marco teórico que justifique el porqué de la relevancia de estudiar ese problema. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, ¿dónde van a poner en juego? Acá les digo los criterios de evaluación, ¿no? Que el problema sea claro, preciso y adecuado al tema propuesto por la consigna, que los objetivos y preguntas sean coherentes con el problema que se recortó, que el marco teórico revele conocimiento de la bibliografía pero una apropiación personal, ¿sí? Va a haber tantos marcos teóricos como problemas que se han definido, como personas diferentes sean ustedes. Y en cuanto al trabajo de campo y las técnicas de recolección de datos, va a tener que imaginar. No se va a evaluar el buen uso de los conceptos de la metodología de la investigación porque no es el propósito de esta materia, pero sí que en este ejercicio, si se quiere ficticio, hipotético, puedan poner en juego los, digamos, de qué manera se apropiaron de ciertos conceptos como, bueno, hegemonía, contrahegemonía, el digamos, cómo pueden armar con este texto separado un texto integrado, articulado, que no sea una juxtaposición de párrafos de distintos autores, sino que tenga como un sentido, ¿no? Entonces, me parece muy difícil. Digo, no, me parece que, digamos, que es la manera, que es una manera de, bueno, de no repetir otra vez la instancia esta tradicional de evaluación, sino que, bueno, una vez que damos cuenta, digo, de hecho las personas que van a poder integrar son las personas más mínimamente el contenido de la bibliografía lo tienen manejado, bueno, hay que ver cómo se hace uso creativa y autónomamente de esos conceptos para imaginar un estudio de una, digo, de poner en digamos, de hacer un análisis empírico de un concepto que es abstracto como el de la hegemonía, y que el proceso de hegemonía no es abstracto, lo es el concepto justamente que designa. Pero lo que tenemos que tratar de imaginar es de qué manera eso que nosotros decimos lo hegemónico, lo contrahegemónico, se podría estudiar sistemáticamente en la realidad escolar. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a trabajar los textos de hoy. ¿Sí? Vamos a empezar con el texto de Maco, El dilema de la educación popular. Pero lo que les pido es, nosotros tenemos, ustedes cuando leen para saber, ¿no? Cuando leen los textos se van fijando en la guía de los días de preguntas, ¿lo pudieron seguir más o menos? Lo que les propongo es, en vez de seguir la guía de preguntas, o con la guía de preguntas al lado, hagamos una exposición conjunta para ver qué cosas. Digamos, ¿cuál es el argumento del texto de Maco? ¿Cuál es su tesis? ¿Sí? ¿Y qué sentido tiene que se ponga a pensar sobre todos esos conceptos que se pone a discutir? ¿No? Tengan a mano la guía de preguntas por si les parece que la revisión que hacemos no llega a contemplar todas las preguntas. ¿Cuál es el objeto del tráfico? Ustedes tendrán que decir de qué se trata el objeto de discusión. ¿De qué habla? Esto donde llegué no lo terminé de leer todo. Pero, bueno, es la define o dice, habla de la necesidad de definir algunos conceptos, como sí. Pueblo. Y después habla mucho también en, así como, bueno, no es un delineo en la parte, pero sí se remarca mucho el tema de educación pública o educación popular. Bueno, todos los conceptos que va a empezar a definir y a trabajar, de los cuales va a presentar distintas posiciones, son para preguntarse qué cosa. ¿Qué relación hay entre educación pública y educación popular? Él parte de una premisa, ¿sí? Digo, parte de una enunciación que es, desde distintas posiciones teóricas, incluso políticas, desde distintas visiones sobre lo que es la sociedad y la relación entre educación y sociedad, se ha tendido a asimilar, a tomar como sinónimos educación pública y educación popular. ¿No? Dice él, desde posiciones liberales hasta posiciones desarrollistas, a hasta incluso teóricos y educadores del campo crítico han tendido a equiparar estos dos conceptos, ¿sí? En principio, él parte de digo, él adhiere a esa equiparación, digo, para hacerlo como de lo más general a lo más al detalle. Él adhiere a esa identificación. No, porque es como que él dice que la educación popular es siempre llamada como para las masas, como tal. En cambio la educación pública es diferente, me parece a mí. Él tomaba que era diferente la educación pública. ¿Que la educación pública no va a las masas? La sí, masas. Sí, pero que es como que tomaba como que más efectivamente la educación popular. ¿Quién? Por lo general la gente, en el sentido común. No, pero bueno. Realmente no creo que diga eso, pero bueno, lo que sí me parece que tiene que quedar claro, digo, si yo leyó todo ese razonamiento que parte de esa equiparación, es que él no adhiere a esa equiparación, la va a discutir, ¿sí? Dice que en esto han coincidido desde teóricos, como les decía, liberales clásicos, hasta posturas desarrollistas, hasta parte del progresismo, incluso de los sectores de izquierda, ¿sí? ¿Y esto por qué? ¿De qué manera, o en función de qué separan, empiezan a equiparar la educación pública de educación popular? ¿Cómo conciben a la educación popular pública para decir, bueno, educación pública es lo mismo que educación popular? ¿Cómo la caracterizan a la educación pública? La educación pública, en tanto es obligatoria, laica, supuestamente universalista, abierta a todos, que no discrimina, y común, digo, en función de todos estos rasgos de la educación pública es equiparada con la educación popular, y es la educación para todos. O sea, es por su carácter abierto, no discriminatorio, universalista y fundamentalmente laico, ¿sí? Que se tiende a decir que la educación pública es la educación para todos y por lo tanto es la educación popular. Él, repito, esto lo va a cuestionar, pero primero analiza cuáles son los argumentos y por qué también se preocupa por analizar por qué en este postulado terminan coincidiendo autores y educadores que se plantan de una manera absolutamente distinta en la visión sobre la sociedad en general, incluso sobre la relación entre educación y estructura social. Él dice justamente que en la raíz de todo esto está una concepción sobre el conocimiento que él llama, digamos, iluminista, ¿no? Que se basa en el principio de universalidad del conocimiento y de su carácter benéfico, ¿no? Como si el conocimiento fuera la llave para la liberación de los oprimidos o para la organización de los sectores populares, ¿sí? O sea, hay una visión desde distintos puntos de vista en la que se coincide con que el conocimiento, de alguna manera, el conocimiento escolar es el conocimiento socialmente válido, es el conocimiento que le abrirá las puertas a los sectores populares para su organización, le dará las capacidades de inserción, de una inserción en el mundo del trabajo, el de la política, de la cultura, etc. Entonces, para discutir con esto, para discutir, pero digo, para desarrollar a partir del rechazo de esta equiparación una idea de lo que es la educación popular, Massa dice que es imprescindible definir justamente el sustantivo que está oculto detrás de este adjetivo. Educación popular, educación para el pueblo, del pueblo. Bueno, ¿cómo resulta desde este punto de partida imprescindible definir qué es pueblo, cuáles son los elementos constitutivos del pueblo, ¿sí? Y a eso le dice la primera parte del trabajo, porque él dice que el concepto de pueblo en general es usado de una manera ambigua, imprecisa, o es objeto de lo que llama definiciones provisorias. Bueno, en este trabajo vamos a llamar pueblo a tales y tales sectores, ¿sí? Pero el concepto merita una reflexión mucho más, digo, si se quiere, precisa, para y tomar ciertas decisiones conceptuales y también políticas, para precisamente ponerse a pensar qué es educación popular y si educación popular es o no sinónimo de educación pública. Él dice, al margen de, de esas imprecisiones y ambigüedades en el uso del concepto del pueblo, que básicamente se advierten dos posiciones. Del discurso liberal, ¿cómo es definido pueblo? Dice que está constituido por conjunto de los ciudadanos del país, obviamente por quienes con razón, su edad, aún no ha adquirido los derechos cívicos. Pueblo somos todos. Claro, pueblo es como casi equiparado al conjunto de población, ¿sí? Pueblo, el conjunto de habitantes y ciudadanos de una nación, es un concepto, si se quiere, casi, no sé, demográfico, en el sentido de que no introduce una... Decía que no tiene una carga política muy fuerte esa definición de pueblo, ¿no? Si pueblo es igual a todos los ciudadanos de un país o pueblo es igual a los habitantes, suena un concepto más demográfico que político, ¿no? Y dentro de las versiones aggiornadas del liberalismo, que él llama neoliberales, pero que no es el uso que nosotros le dimos al concepto de neoliberal, este texto está escrito hace bastante tiempo, y puede confundir esa palabra que introduce Maco, ¿no? Pero yo diría, las versiones aggiornadas, más renovadas del liberalismo, introducen una distinción. ¿Cuál es esa distinción? Ya no dicen pueblo somos todos los habitantes. ¿Cuál es una línea? A ver. ¿Línea entre qué? Entre las clases, de donde se va a tomar en cuenta el pueblo y por ejemplo... Son más de clase estrato, ¿no? Claro, ciertos clases. Estratos serían el pueblo. ¿Cuáles son los estratos que conformarían el pueblo? Y los marginales, que quedan afuera. A ver. ¿Le corté? Sí, escuché. Bien, desde esa versión aggiornada del liberalismo, entonces... ¿Es el liberalismo desarrollista, sería ese? Sí, y también... ¿O el neoliberalismo? Claro, es que el neoliberalismo yo discutiría, yo no quiero repetir eso, porque el neoliberalismo... ¿El texto fue escrito en qué año? Se define y en el mediados de los 80, yo siempre tuve reparos con esa... Claro, referirse al liberalismo desarrollista, ¿no es así? Sí, al liberalismo, digamos, que plantea, de alguna manera, que los postulados liberales todavía no se hicieron realidad, esto de la igualdad de todos los ciudadanos, entonces... Introducen la idea de que las sociedades están diferenciadas y que se diferencian los estratos de acuerdo a la cantidad y calidad de bienes y servicios, ¿sí?, simbólicos y materiales a los que acceden los sujetos. Bien, los sectores que acceden a una menor cantidad y menor calidad de bienes y servicios simbólicos y materiales serán los sectores subalternos, ¿sí?, y a estos, o los estratos populares, y a estos sí se les llamará pueblo, ¿sí? Lo que quiero decir, introduce la idea de que no todos somos iguales, ¿sí? Sin embargo, se sigue suscribiendo una idea de que esa desigualdad no es producto, digamos, de un antagonismo, ¿sí?, sino que es una desigualdad de estratos en función de los bienes y servicios a los que se accede, que seguramente serán respuesta a las funciones diferenciales que se ocupan en una sociedad, ¿no? Entonces, desde acá se definen ciertos estratos y sectores como pertenecientes a esa categoría de pueblo. Dice Marco, se sigue, digo, sigue perteneciendo esta definición a una definición, digamos, digo, de un punto de vista liberal, porque hay, él dice, ignorancia del conflicto social, ¿sí? A pesar del reconocimiento de las diferencias, no se plantea esto en términos de un conflicto, de un antagonismo que vertebre la sociedad. Ahora bien, él, desde el punto de vista crítico, él se va a plantear, siguiendo distintas tradiciones de teóricos y de pensadores de distintos países, cuáles son las, digamos, las condiciones para definir a los sujetos del pueblo, ¿no? A los componentes de ese concepto, de esa categoría política. ¿Y él qué dice al respecto? ¿Qué requiere la definición de los componentes del pueblo? Y acá da la definición de Mao Zedong. Sí, ¿y qué sacarías de eso, al margen de lo que concretamente él en su realidad histórica define como pueblo? Y que hay una línea divisoria entre clases, digamos. O sea, que hay clase y conflicto y dentro. Reconocimiento de que sí. Se trata de una, digamos, de una sociedad de clases, ¿sí? Que no puede entonces ser objeto de una, digamos, no... Hay que introducir esa categoría y esa forma de leer la sociedad para definir el pueblo, ¿no? De las distintas, de los distintos casos que toma como ejemplo, si se quiere, lo que podemos sacar como conclusión es la necesidad de tomar, digamos, de considerar las condiciones de tiempo y lugar para definir qué es el pueblo, ¿sí? Tal vez. La necesidad de realizar una definición histórica, y para esto es imprescindible tomar en cuenta las variables de tiempo y de lugar, ¿sí? Hola. ¿Qué otro, otro planteo realiza acerca de la definición del concepto de pueblo, Marco? Uno es eso, ¿no? Lo que sea pueblo, lo que se pueda considerar pueblo, los elementos que lo constituyan dependerán en cada formación social, ¿sí? Signada por una determinada conjunción de esas variables temporoespaciales, dependerá de esa realidad. Entonces pueblo es una definición que requiere, es un concepto que requiere una definición histórica y no trascendental, ¿sí? Ni suprahistórica. Bien, a pesar de eso, entonces se pueden decir ciertas cosas. Es importante considerar las condiciones de tiempo y lugar. Es importante pensar en si se incluye o excluye a las clases medias de este concepto. Claro, por las clases populares y no tanto por la clase media. terminar esta clase está excluida de cuando se lo hacen popular. Está bien. Sí, sí. Justamente lo que iba a preguntar era esto. ¿Por qué es importante para definir pueblo pensar, decidir cuál va a ser la ubicación de las clases medias? ¿Si van a ser excluidas o incluidas dentro del concepto? ¿Por qué es importante para una práctica, para decidir una práctica o una estrategia educativa? Tiene que ver con lo que dijo Virginia, ¿no? Él dice, ¿no? Quiero saber cuál es el componente de la educación también, quién es el que la compone, y también poder definir, o sea, es poder ver si esa clase media pertenece al pueblo, porque estaría en la línea, y esa es la discusión que no saben para dónde, si está dentro de una clase, digamos, de comillas alta o dentro de las clases populares. Y si uno analiza cuál es ese componente de clase media desde distintos puntos de vista, desde el ingreso, de la cultura, puede ser incluida. Porque tiene que ver, está bien, porque tiene que ver, digo, para decidir una posición en torno a la educación popular y una estrategia en relación a la educación popular, esto tiene que, digo, es necesario justamente definir qué vamos a entender por pueblo, ¿sí? Como dijo Virginia, hay quienes desde un punto de vista crítico, digamos, trazan la línea de, que distingue pueblo de no pueblo, si quisiéramos hacer dos grandes categorías globales, por debajo de las clases medias. Esto quiere decir que justamente la excluyen como objeto de la educación popular. Esto es una decisión coherente, de alguna manera, o explicable por parte de los educadores que intentan, digamos, que hicieron su opción de trabajo fuera de las escuelas, en el ámbito de, en el ámbito de la educación no formal, no institucionalizada, ¿sí? Trabajo con adultos en zonas marginales. Ahora, si yo como educadora entiendo que la educación popular es algo que es un proyecto a construir en las escuelas, ¿tiene sentido que excluya a las clases medias del objeto del pueblo? ¿Se entiende? Esto es lo que él discute. Él dice, la definición de lo que se considere por pueblo tiene que ser coherente con la práctica pedagógico-política que se defina, ¿sí? Con el modelo pedagógico-político al que uno tienda a concretar. Es razonable, de alguna manera, que se excluya las clases medias del pueblo, de los componentes del pueblo, en aquellos que dicen, bueno, las escuelas son ámbitos lo suficientemente controlados, condicionados y limitados como para que no se pueda desarrollar una práctica de educación popular que tienda a la organización política de las clases populares, a su concientización, ¿sí? A su liberación, si se quiere. Los que optaron por fuera de las escuelas, seguramente, digo, resulta explicable que en esa opción definan el pueblo excluyendo a las clases medias. Pero aquellos teóricos educadores, críticos, que dicen que las escuelas son el ámbito privilegiado para desarrollar procesos de educación popular, es impensable, es, digamos, irrazonable que no se pongan a, digamos, que no definan que las clases medias forman parte del pueblo y que las clases medias son las que mayoritariamente pueblan las aulas de las escuelas públicas todavía. Entonces, si las excluyen, se eximen de pensar en qué tipo de práctica pedagógico-política tengo que hacer para intervenir, para interpelar esas conciencias de los sectores medios que son mucho más proclives para las, digamos, interpelaciones ideológicas de las clases dominantes que los sectores populares, digo, que los sectores marginales o más pobres de la sociedad, cuyas condiciones de vida se parecen menos a las de las clases altas. ¿Se entiende? Él dice, todo el fenómeno del análisis de la resistencia en las escuelas, ¿no? Que fue producto de, un poco, después del auge de las teorías reproductivistas, ¿no? Se empezaron a analizar justamente todos esos fenómenos de resistencia y contradicciones que se daban en las escuelas por parte de la cultura de los chicos de las clases obreras, ¿sí? Que resistían la cultura dominante, las prácticas dominantes, etc. Bueno, todos esos fenómenos deberían ser relativizados si consideramos las condiciones de vida y las conciencias de las clases medias, que son mucho más proclives justamente, ¿sí? A que su sentido común se vea justamente conformado fuertemente por las visiones de las clases dominantes. Porque entre sus condiciones de vida y ese discurso hay menos posibilidad de ruptura que entre las condiciones de vida de, las, de los sectores marginales de la sociedad. ¿Sí? Entonces digo, por eso, no es por una disquisición, digo, academicista lo de pensar, sino porque pensando en el concepto de pueblo estamos aclarando mejor, ¿sí?, nuestro concepto de educación popular, sus fines, los espacios, los contenidos, las metodologías, etc. Respecto del concepto de pueblo, Mato va a decir un par de cosas más. Yo las voy a pasar bastante por arriba porque si no, no vamos a llegar nunca al núcleo del artículo, ¿no? Pero digo, él habla de que existirían, digamos, al margen de las clases fundamentales, ¿no?, en una sociedad de clases como la burguesía y el proletariado, él habla de situaciones contradictorias. Hay ciertas situaciones contradictorias entre la burguesía y el proletariado. Y lo describe de esta manera. Él dice, tomando a Wright, habría claramente, digo, posiciones burguesas que se definen, como dice Wright, por el control de la toma de decisiones políticas y la construcción o la producción de ideología, ¿no? Esas serían las posiciones burguesas en una sociedad de clase. Después dice, respecto a las posiciones proletarias, que se definirían por el la ausencia total de control en las decisiones políticas y la no participación ni en la producción ni en la difusión de ideología dominante, ¿no? Pero él habla de esto que les digo, hay situaciones contradictorias entre esas dos clases fundamentales. ¿Pero qué, contradicciones dentro? No, no, no, no. Son ambiguas más que contradictorias. Esta lo define por esta característica, ¿sí? A diferencia de las posiciones burguesas, que se caracterizan por control en la toma de decisiones y producción de ideología, y a diferencia de las posiciones proletarias, que se caracterizan por una ausencia de control en la toma de decisiones y por la no participación en la producción ni en la distribución de ideología, estas situaciones contradictorias se caracterizarían, dice Wright, por la ejecución de las decisiones políticas y difusión de ideología dominante, ¿no? Esto para pensar qué cosa, la situación, por ejemplo, de los intelectuales, ¿sí? No son parte de las clases dominantes, no tienen el control político y tampoco son, digamos, están tan ajenos a la implementación de las decisiones políticas y a la difusión de las ideologías dominantes. ¿Sí? Ahora, Marco, contradiciendo, digamos, o corrigiendo a Mill, dice, a Wright, perdón, dice que los intelectuales, entre ellos los docentes, a pesar de justamente tener cierto manejo en la difusión de la ideología y en la ejecución de las tomas de decisiones, no podrían ser caracterizados jamás como pertenecientes a las clases dominantes, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Él está ubicando, está contradiciendo, de alguna manera corrigiendo a este autor, esta forma de en la medida en dos grandes grupos, eso es lo que él... Claro, o en la medida en que estas situaciones contradictorias no, de alguna manera no dan lugar, ¿sí?, el hecho de participar en la ejecución de las decisiones políticas o en la difusión de ideología, no da lugar para caracterizar a esos sectores como, como entre la burguesía y el proletariado, sino directamente él trazaría la línea y diría, siguen siendo, en tanto no tienen el control, digamos, de, la, de los medios de producción, siguen formando parte de las clases dominadas, no de las clases dominadas. Y cuando habla de la pequeña burguesía, que... Porque en una parte de ahí yo ya me perdí, ya se me hizo. Ese es el tema de las fronteras, digo, ahí empieza a hablar el tema de las fronteras de clase. Yo preferiría, digo, eludir lo que son esas discusiones que ameritan por ahí tratar casos reales y tomar lo que serían los criterios analíticos, ¿sí? Como criterio analítico, y digo, y tomar todo lo que nos sirve para pensar en la educación, ¿no? Para mí habría algunas conclusiones que sacar de acá. El analizar el papel de las clases medias, ¿sí? Y por otro lado, otro elemento que sería... ¿Cómo me preguntas eso? ¿Se puede parar de cierto? ¿Qué te estoy diciendo? La importancia del papel del papel de la ideología y de la conciencia en estos fenómenos, ¿no? Fíjense, hasta acá estamos hablando de los elementos que potencialmente pueden conformar, pueden ser incluidos dentro de la categoría de pueblo, ¿no? Las clases o los sectores que pueden ser incluidos dentro de la categoría de pueblo, las condiciones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Esto es de la definición histórica y no trascendental. Pero hasta ahora no dijimos que, digamos, además de de la reflexión o del análisis de los componentes del pueblo, hay que tener en cuenta la capacidad de organización de esos componentes aislados en una fuerza social real, ¿sí? Él dice que se puede hablar de un pueblo potencial, ¿sí? Y que esto no necesariamente, o sea, no necesariamente los sujetos capaces de, por su posición en la estructura de la sociedad, conformar el pueblo, no necesariamente están unidos en tanto fuerza social real que tiene conciencia de sus intereses comunes, que tiene prácticas políticas, ¿sí? Afines o de alguna manera unificadas. Entonces él dice, distingue dos capacidades, las capacidades estructurales de las clases sociales que están dadas por los vínculos que se tejen entre distintos componentes de una sociedad, vínculos generados por el mismo desarrollo de la sociedad capitalista, y las capacidades organizativas que aluden justamente a las relaciones entre los distintos grupos que son producto de la organización de las clases, de las distintas clases, y en esto juega un papel importante los fenómenos ideológicos, ¿sí? Porque tiene que ver eso, digo, la posibilidad de construir organización entre los distintos componentes del pueblo tiene que ver con fenómenos de conciencia, ¿sí? Con el sentir que con esa otra clase hay elementos en común, ¿sí? Hay intereses comunes, además de intereses secundarios contradictorios. Y en esto juega entonces un papel importante el aspecto ideológico, no solo la ubicación en la infraestructura social o la ubicación de un sector en el marco de las relaciones sociales de producción, sino la adscripción consciente, ¿sí? de esa clase en tanto perteneciente junto con otras clases a una fuerza aglutinante mayor de alguna manera, ¿sí? Fíjense, en la página 56 hay al final una nota a pie que tiene que ver con esto que estoy diciendo, en el que se define, se diferencia posición de clase de situación de clase. Y él dice, cabe agregar que también se presta otro tipo de confusiones, dado que el concepto de posición de clase tiene una precisa definición en la teoría sociológica, adscripción consciente a una clase fundamental, a diferencia de la situación de clase, que es una consecuencia de la relación que mantienen los individuos con la estructura. La posición de clase se define a partir de lo ideológico. Esto permite que un sujeto adscriba a una clase que no es la suya, ¿sí? O sea, no necesariamente hay coincidencia entre la posición de clase y la situación de clase. Y en esto juega un papel importante, por ejemplo, los procesos de hegemonía, ¿sí? Por último, él dice, en virtud de este carácter histórico de los componentes del pueblo, el pueblo no tiene necesariamente, dice Marco, un sujeto fijo, ¿sí?, que adjuntarle. Dice, incluso el pueblo en muchas situaciones históricas no existe como fuerza social real, sino como justamente como fuerza social potencial, en tanto están los sujetos, ¿sí?, que tienen un interés común en el marco de esas relaciones sociales, pero no están desarrolladas las capacidades, la conciencia de sí y las capacidades organizativas que hacen que esos componentes, en vez de estar aislados, reconozcan justamente un interés común y desarrollen las prácticas políticas conjuntas que lo harían decir una fuerza social real, ¿no? Eso se tiene que formar una comunidad en el concepto de Weber. A ver, ¿por qué? O sea, para que el pueblo sea tal, tiene que formar una comunidad. Quiero decir, tener los mismos intereses y reconocerse entre ellos como sujetos que tienen los mismos intereses. En la medida que no lo tengan, no son una comunidad. Uh-huh. Y por lo tanto no puede ser pueblo. Claro, sería lo que digo, el pueblo existe en tanto fuerza potencial, pero no existe en tanto fuerza real, ¿sí?, que desarrolle prácticas políticas comunes o que incluso haya advertido justamente esos intereses comunes, digamos, al margen de las situaciones secundarias que los puedan diferenciar. Es un liberal. Bien. Ahora te dice Morfín. Ahora dice Morfín. Platón y la polis. Platón y la polis. Que es parte del alma y la poli. ¿Estás justificando eso? ¿Te acuerdas eso? Sí. Pero eso está aquí, a partir de aquí. Esperen para atrás. Ahora tú que estoy pensando. Esa es una teoría. A ver, pero... Usted dice, me lo habló de mi centro. Yo les traigo una pregunta a los que estuvieron el lunes pasado en esta reunión. Estas dos preguntas, ¿no? ¿Educación pública es igual a educación popular o educación pública versus educación popular? ¿Qué podrían, qué recuerdan en cuanto a posicionamientos de los cuatro opositores que hablaron el lunes pasado? ¿Había unanimidad respecto a esa respuesta? ¿Se acuerdan que estaba una responsable de educación del movimiento Barrios de Pies? Después alguien del MTD de La Matanza, una dirigente de SUCEBA y un miembro de la red El Encuentro, ¿no? De una ONG. ¿Les parece que respondieron igual a esa pregunta? Hubo como una diferencia con Ortega, sí. Realmente lo que debería haber notado, pero me parece como una diferencia entre la representante de pueblos de pie y el representante de ¿en relación a qué? En relación a eso, si la educación pública es igual a la educación popular. yo entendí como que ella sí, como que estaba de acuerdo que dentro de la educación pública se tenía que hacer una educación popular, ¿no? Es más, ella hizo hincapié en que, bueno, que el Estado también hizo una invitación, ¿no es cierto?, para empezar a generar este tipo de educación popular y demás, y que ella, bueno, ella y todo el grupo al cual representaba en ese momento asumía eso, que era importante trabajar dentro del Estado para generar un cambio. Uh-huh. Eso fue lo que yo entendí de parte de la representante de Barrio Objetivo. Y después, no me quedaba muy claro por ahí lo que quería decir José, de RTD, porque por un lado decía que bueno, que él no estaba de acuerdo con la educación sistemática institucionalizada por un montón de cosas, ¿no? Que bueno, ahora no viene al caso acordarse una por una. Y que bueno, que estaban en la experiencia de educación popular del jardín maternal de infantes, que como que le daba más valor a ese tipo de educación no formal que al formal. Por lo menos de esos dos me acuerdo bien que puedo presentar. Sin embargo, digo, vos dijiste una cosa que está bien. Hay un distinto, se apreciaba, digo, en las posiciones, fundamentalmente de esos dos, un distinto posicionamiento respecto de qué hacer con la educación pública, si tomarla o no como un ámbito propicio e incluso decisivo estratégicamente para el desarrollo de procesos de educación popular, ¿no? Uno, justamente, la representante del movimiento Barrios de Pie, decía que había que tomar la escuela para transformarla, ¿sí? Es decir, a pesar de sus condicionamientos, la opción era, digamos, hacer el intento de hacer educación popular dentro de las escuelas y no eludirla como un ámbito, porque ahí va el pueblo, decía ella. Y José, que decía directamente, la educación popular tiene que ser fuera de las escuelas hoy existentes y manejadas por el Estado. Pero la opción de ellos no era la no formal, porque justamente ellos están tratando de desarrollar escuelas que sean reconocidas por el Estado. Digo, te corregiría en dos cosas, en que la opción de José no era la no formal, sino crear, digamos, los movimientos populares tienen que crear sus propias escuelas. Lo diría simplificándolo. De hecho, presionaron para que se crearan escuelas donde estaban. Ajá, sí. Sí. Y la representante de Barrios de Pie no equiparaba la educación pública con educación popular, ¿sí? La educación actualmente existente no es un ámbito liberador ni que favorezca la organización de los sectores populares, ¿sí? Sino que sí, revalorizaba el espacio de educación pública como el espacio estratégico para desarrollar educación popular. O sea, ninguno, creo, de los cuatro de la mesa coincidía en que educación pública es sinónimo de educación popular. Sí, en cambio, algunos sostenían que el espacio de lo público tiene que ser el espacio privilegiado por los movimientos populares. Mientras, justamente, se den lugar a otras transformaciones sociales más amplias, ¿no? En cambio, directamente, sobre todo el representante del MTV, directamente decía, no hay espacio en las escuelas, hay que hacer la educación popular fuera de las escuelas existentes. ¿Sí? Bien. Vamos entonces a desarrollar un poco lo que dijimos como introducción al comienzo. Los que equiparan la educación pública con la educación popular se distinguen entre los sectores que equiparan la educación pública con la educación popular, por un lado, representantes del pensamiento liberal. Del siglo XIX, después él habla de una posición intermedia. Y también habla de autores dentro del campo crítico que asumen esa identificación, ¿no? desde lo que es el pensamiento decimonónico, el pensamiento liberal clásico, ¿qué cosa se dice, de qué manera se argumenta que educación pública es lo mismo que educación popular? Hay algunas citas, fíjense, de Scioli, de Mantovani. A ver. Sarmiento. Sí. Sarmiento vuelve a la realidad entre nosotros el pensamiento de la escuela popular común, pública, gratuita, obligatoria, legalmente organizada, sostenida por el Estado, pero no al servicio de ninguna personalidad, sino del pueblo y de la cultura de la nación. Él dice justamente que esa posición es producto de alguna manera de la disputa entre la Iglesia y el Estado por el control de la educación en el país, y que termina, digamos, equiparando educación pública con educación popular, porque entiende que la educación, en tanto es laica, es neutra políticamente, es obligatoria, es común, ¿sí? Y es sostenida por el Estado y es abierta a todos, entonces es popular. Justamente en coincidencia de la definición liberal de pueblo, ¿sí? Si pueblo somos todos, la educación popular es la escuela, es la educación que llega a todos, o sea, la educación pública es educación popular. ¿A qué le llama la posición intermedia, o cómo la describe? Dice que el postulado del liberalismo no se hizo real. Esa es la posición, digamos, intermedia. Dice que esta escuela para todos no se hizo real, escuela pública. Uh-huh. O sea, aún la escuela no es igualitaria, aún no garantiza el libre acceso y la permanencia en condiciones de igualdad a todos. ¿Sí? Existen circuitos circuitos pedagógicos diferenciados, reconocen el fenómeno de la exclusión educativa, ¿sí? De la deserción por causas sociales. Entonces, ¿cómo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es una posición intermedia y no es un posicionamiento crítico sobre el tema? Los que dicen la escuela todavía no es abierta a todos, la escuela todavía no brinda igualdad de oportunidades. Reconocen que existen fenómenos como la deserción, como la existencia de distintos circuitos. ¿Por qué a esto no llamarlo una posición crítica sobre el tema? Sí, porque... O sea, si bien le dicen a la escuela que por ahí todavía no logró el acceso a todos, pero podría lograrse, si es que aún no lo logró. Siguen creciendo en ese postulado de la escuela, y que en que la escuela, si lograra garantizar a todos la igualdad de oportunidades, entonces sería popular. ¿Sí? Lo que denuncian es que ese postulado liberal aún no se cumplió por las circunstancias que fueran. ¿Sí? Pero el hecho de que no se haya cumplido no quiere decir que ese postulado no sea cumplible, no sea realizable. Sí. Y desde el punto de vista de los autores críticos, o que tienen un posicionamiento crítico respecto de la sociedad, ¿cómo se argumenta esa equiparación entre lo público y lo popular? Thank you. No se desconoce la función reproductora de la escuela, pero se rescata su acción positiva en relación a las clases populares porque, a ver si encuentro una cita, porque brinda a los sectores subalternos, la escuela, el acceso al saber elaborado, a las herramientas conceptuales socialmente válidas, ¿sí? Brinda entonces no solo la ideología dominante, sino también los instrumentos útiles para su supervivencia y hasta para su liberación. Acá en el instante se mencionan a ciertos autores, ¿no?, como Nano de Melo, Danila Paiva. Sí. ¿Qué piensan sobre esa posición o sobre ese argumento? ¿Piensan algo sobre esto? A ver. Digan que digamos, ¿se acuerdan o no? Sinceramente. Eso es lo que de los gestos que habíamos tenido la vida pasada. Y... ¿Para? Sí, sí, que las escuelas igual dejan espacio para la actividad. Y cuando se habla de los gestos de justicia, debería ser una posición así. Vos das, digamos, das en el clavo en el sentido de que estas posiciones, estos argumentos, se inscriben históricamente, ¿no?, en un momento en que, tras el auge de las teorías reproductivistas, tomadas muy, como yo les dije cuando hablamos de este tema, en América Latina tomadas muy acríticamente, ¿no?, como si esos teóricos que hablaron en los años 70 de las sociedades europeas o norteamericanas estuvieran diciendo exactamente cosas que aplicar mecánicamente en la realidad de los países latinoamericanos, donde todavía no estaba ni siquiera incluida toda la población en la educación obligatoria, ¿no? Entonces, estos teóricos en la década de 80, es cierto que están hablando de las escuelas tras un momento de mucho ataque a la escuela por estas posiciones reproductivistas e incluso por posiciones desescolarizantes que habían tenido mucha pegada acá, ¿no? O sea, están intentando revalorizar la escuela después de lo que teóricamente ha sido un golpe para esa mirada tan rosa sobre la escuela, tan ingenua, ¿no? Están reivindicándola como un espacio útil o positivo o benéfico. Pero el argumento, ¿es un argumento crítico? ¿Por qué? Porque la mente de como de saber elaborado, que incluso hay cambios distintos, que tiene valor, que tiene que acceder a ese conocimiento para, como un esfuerzo, como superarse, como un profesor, y adquirir algo, un conocimiento que no es como que se lee. ¿Ustedes qué piensan de eso? A ver, lo que dijo el señor. Yo les leo un par de frases, ¿no? De Nano de Melo, una poeta brasileña. Dice, coloca la educación no como el ámbito de las transformaciones estructurales de la sociedad, ¿sí?, ni como un espacio del que no vas a esperar nada. Él dice, hay que revisar, ¿sí?, hay que evitar esas dos posiciones. No esperar nada de la escuela por el hecho de ser totalmente determinada por las relaciones de producción dominantes, ni tampoco esperar de eso un tipo de acción revolucionaria y transformadora que no tiene condiciones de realizar en el ámbito de las sociedades de clase. Bien, tras colocar esos límites, ¿no?, ni esperar nada de la escuela, ni esperarlo todo, ¿no?, dice, la escuela cumpliría la parte que le corresponde en esa transformación con la eficiencia para garantizar a las clases populares la adquisición de conocimientos que favorezcan su inserción en la dinámica más general de cambio. En términos muy simples, la escuela, la educación escolar podría ser útil a las clases populares, enseñando bien a leer, a escribir, a calcular, a hablar y transmitiendo los conocimientos básicos del mundo físico y social. No como promotora de la igualdad, ya que la sociedad es estructuralmente desigual, ni como fuerza revolucionaria, ya que eso va más allá de su movimiento posible en esta sociedad, pero sí como estrategia para mejorar la vida y como prerequisito para la organización política. Su oposición es reformista, La consecución o de la obtención de sus intereses políticos. Lo paradójico de esto es que se dice justamente que esa escuela es prerequisito, digamos, no solo una estrategia para mejorar la vida de los sectores populares, sino como prerequisito para su organización política, pero basándose en la distribución del saber dominante existente. Ella dice concretamente así, miren, sé que estas proposiciones son polémicas y remiten al terreno contradictorio de la distinción entre saber popular y saber erudito. Sé cuánto se ha cuestionado la existencia de un conocimiento universal, pero no consigo dejar de preguntarme si una sólida formación general basada en el saber dominante existente no sería lo mejor que podría ofrecer la escuela a las clases populares, inclusive para que ellas criticaran ese saber y lo superaran. ¿Sí? De alguna manera está... no coincide con esta posición. No. ¿Por qué? Y no coincide porque en la medida en que le da las herramientas para que ellos puedan tomar decisiones y después poder llegar a que, o sea, formar parte de ¿cómo se decía? Organización para lo político, algo así. Eso. No coincide por dos razones. Desde estos puntos de vista, se reconoce el papel reproductor de la escolarización. ¿Okay? Se reconoce que, digo, lo que sucede en las escuelas no es la socialización y de la cultura común, ¿sí?, a la manera de Durkheim. La socialización de las normas, valores y conceptos que harían de esos individuos futuros seres sociales integrados a la sociedad y que cumplan con su rol en la división del trabajo. No se dice eso, se dice que la escuela forma parte de un mecanismo, digo, un mecanismo reproductor de las relaciones de desigualdad que caracterizan a una sociedad. Y no pertenecen a esta segunda posición, porque se dice que el saber que circula en las escuelas es el saber dominante existente. No se habla de los contenidos y de la cultura común consensuada por todos. Entonces, aún reconociendo que la escuela tiene un papel importante como otras instituciones de la superestructura en la reproducción de una sociedad desigual, y aún reconociendo que existe un saber dominante, no se habla de la cultura compartida por todos, sino de un saber que representa las visiones del mundo y los intereses de unas clases sociales que son las que están en una posición dominante en la sociedad. Aún así, plantean si no sería lo mejor que puede ofrecer las escuelas a las clases populares hoy una distribución equitativa de ese saber dominante existente. Eso es lo paradójico de estas posiciones, que se erigen en un reconocimiento crítico de cómo es la sociedad no es una sumatoria de individuos iguales, ¿no? Indiferenciados, sino es una sociedad de clases. Las instituciones como las escuelas no son agencias distribuidoras de normas compartidas por todos, de visiones del mundo consensuadas, sino lugares donde tienen más oportunidades de difundirse el saber de las clases dominantes. Y aún así, repito, se dice, si no sería lo mejor, digamos, si la escuela pública no es popular, podría ser popular en la medida en que distribuyera más eficazmente ese saber dominante existente, las herramientas conceptuales socialmente válidas, como leer, escribir, calcular, ¿sí? Incluso para que las clases populares una vez, digamos, que se apropien de su saber, puedan superarlo y criticarlo. ¿En qué visión del conocimiento se para esto, digo? Una visión iluminista. Porque el saber ese va a llevar a criticar, pero es muy difícil llegar a criticar porque es el saber de la clase dominante. En la idea, esto que vos decís, en la idea que se, de que existen por un lado, en el conocimiento, ¿no? En las representaciones del mundo, por un lado los componentes cognitivos y por otro lado los componentes valorativos axiológicos, ¿no? Como si uno apropiándose de un saber no se estuviera apropiando a la vez de valores, de normas, que conforman la subjetividad y la persona, los deseos, los miedos, las aspiraciones de cambio, así a la manera, ¿se acuerdan que hablábamos en Perdón? Todo aquello que nos interpela, dos saberes científicos o no científicos, constituyen nuestra subjetividad por completo, ¿sí? Nuestra idea de lo que es el mundo y lo que no es, lo que existe y lo que no, lo bueno y lo malo, lo que es deseable y lo que no es deseable, lo que es posible y lo que es imposible. Entonces, la idea de que apropiándose del saber dominante existente se pueda, digo, que esta estrategia, ¿sí?, pueda servir para, en el futuro, que las clases populares incluso superen ese saber, ¿sí?, y que lo usen para su propia organización política, implica, como dice Mato, una separación entre la función instructiva de la escuela y la función socializadora o conformadora de la subjetividad, ¿no? Como si hubiera, en la medida en que uno forma parte de una práctica pedagógica, de una relación de conocimiento, la posibilidad de separar los componentes cognitivos de los no cognitivos. ¿Se entiende lo conflictivo de estas posiciones? No pertenecerían a a esta versión obsernada del liberalismo, porque ellos reconocen, el conflicto social, ni que las escuelas tengan que ver con la reproducción de un conflicto social. Eso dicen, los postulados liberales todavía no se cumplieron, todavía hay desigualdad. Ahora, estas posiciones como las de la autora que acabamos de ver, reconocen la dominación social, reconocen que está involucrado las instituciones superestructurales en la reproducción de la desigualdad social. Y aún así creen que... El desertor ahí. Luciano. Es la teoría de la resistencia. ¿Se entiende? Aún así dicen, la escuela puede ser útil para las clases populares en la medida en que sea eficiente en brindar ese saber dominante existente. Ese plantea ahí, ese como el planteo de Bourdieu, pero más pobre, digamos. Mira, es interesante lo que vos planteas. ¿Vos leíste el texto Mato en lo que hace a la discusión del concepto del capital cultural? Bueno, de alguna manera, ahora vamos al tema del capital cultural. Cuando Mato cuestiona a Bourdieu, que se queda a medio camino, digamos, su concepto de hábitos y su manera de tratar el tema de la cultura es un, digamos... Es bastante impreciso, dice él, o sea, es un concepto demasiado... No, lo que dice es claramente crítico porque está, digamos, es una concepción opuesta a la idea de socialización y a la idea de una cultura compartida por todos, ¿sí? Habla de un arbitrario cultural dominante. Ahora, que ameritaría, digamos, cierta objeción y mirar a esta en el sentido de que el reclamo implícito de Bourdieu sería, bueno, la escuela no le da a todos los instrumentos para la recepción del mensaje escolar. Pero si el mensaje escolar es la cultura dominante, la arbitraria cultural de las clases dominantes, ¿qué está pidiendo? Cuando dice... Hola. Hola. Y se rompiste la clase con mucha subordinada. Así que la voy a retomar. ¿No estás estudiada de memoria? No, no digo. Sí. Bueno. Sí. Tomando lo que dice Marcelo, si Bourdieu dice que las escuelas lo que hacen es no dar a todas las herramientas para entender ese código cifrado que es la cultura escolar, ¿no? y la cultura escolar reconoce es la cultura de las clases dominantes. El reclamo implícito es, entonces la escuela, para no ser reproductora de la distribución desigual de capital cultural, tiene que dar a todos las herramientas para que comprendan esa cultura. Esto que vos decís es parecido a eso. El reclamo es, entonces, que brinde más eficientemente las herramientas para la recepción de ese mensaje. Pero la conclusión sería, y si usted brinda más eficientemente las herramientas para apropiarse de la cultura dominante, lo que estoy queriendo es que las clases populares se apropien de la cultura de las clases dominantes, y yo por otra parte digo que es el arbitrario cultural, que es un arbitrario... Pero es medio contradictorio de Bourdieu. O sea, es un... No, pero además no solamente las herramientas, el hábito se lleva a ser el más perfecto de lo que dice el poder. No solamente es una cuestión de ideas. O sea, por ahí en esa autora, uno puede... Esta autora es más idealista. Por ahí tiene la idea como la idea suelta, digamos, dando vuelta por ahí. Pero la de Bourdieu tiene claro que la idea no anda suelta, sino que forma parte del cuerpo, entonces... O sea, es muy Foucaultiano. No, es muy Foucaultiano, pero... Si la disciplina se mete en el cuerpo y se transforma el hábito, el hábitus... o sea, el alumno cuando termine su escolaridad va a ser un perfecto reproductor del sistema. Digamos, ¿dónde está el quiebre para decir esta cultura, que es la cultura cultural, que no se siga desparramando ante la gente, digamos? ¿Cómo la cortamos? Porque se puede decir que es una crítica, pero después al momento de la solución, reforzó lo que estaba criticando. Claro, pero desde el punto de vista teórico, digo. Sí, tampoco lo dice abiertamente, ojo, ¿eh? Lo que estamos diciendo, ¿vieron a qué se llama implicatura? Digo, a todo aquello no dicho, pero que se deriva de lo dicho, de alguna manera, ¿no? Que se puede leer en lo dicho. Bueno, Bourdieu lo dice, démosle a todos los alumnos las herramientas para que se apropien del arbitrario cultural dominante. Pero si tu reclamo implícito es, los que tienen la acción, digamos, los que, aquellos individuos cuya acción pedagógica primaria, o sea, la educación que brindan espontáneamente las familias, los prepararon para la acción pedagógica secundaria, para la cultura escolar, estos no fracasan, ¿no? Y aquellos individuos cuya acción pedagógica primaria no los preparó para apropiarse de la acción pedagógica secundaria, no fracasan en la escuela, implícitamente está diciendo, para que no fracasen hay que darle las herramientas para hacerlos parecidos a esto. Es una implicatura, digo, ¿no? Es un dicho, ¿no? Pero, en definitiva, lo que vos decís es muy importante, porque... No, es que vos estás apelando a la al carácter, digamos, a lo que tiene de interesante el concepto de hábito, que no separa lo instructivo y lo socializador o lo formativo, no separa lo cognitivo de lo no cognitivo, ¿sí? Él hace justamente énfasis en la idea de que todo lo que recibimos se hace cuerpo en nosotros y tiene las apariencias acuras, las apariencias de algo innato. ¿Sí? Él dice, no sé si yo insisto mucho con esta frase, el orden social se mete en los cuerpos de los sujetos, no necesariamente se aloja solo en las cabezas. Entonces, como decís vos, Marcelo, lo instructivo y lo que ya constituye mi propio ser es muy difícil de distinguir. Por lo cual, habría que relativizar este optimismo del amo de Melo cuando dice, bueno, por ahí, si se apropian eficazmente del saber dominante existente, después van a ser capaces de superarlo. Como vos decís, ¿hasta qué punto? Eso que de lo que me apropié no forma parte ya de mí y no puedo distinguir que no es mío, digamos, que no representa mi visión del mundo, de las relaciones sociales, del conocimiento, de los sujetos. Entonces, eso es lo polémico, reconociendo el conflicto social y el conflicto en el plano de las relaciones simbólicas, lo que dicen es que la escuela lo mejor que tiene para ofrecer es ser más eficiente, ser más igualitaria, nada más. Ahora, si cuando estamos, digo, volvemos a pensar en lo que pasó el lunes, los que decían de estos cuatro expositores que tuvimos oportunidad de escuchar, los que rescatan la escuela pública como el espacio donde ellos dicen hay que desarrollar procesos de educación popular, ¿tienen algo que ver con esto No, ¿por qué? Con esta posición que estamos analizando. Recuerden lo que dijo hoy, lo que fueron diciendo. A veces el tema que es. Bueno. A ver. ¿Qué piensan? Cuando dicen, como como decía Silvia, ¿no? Era la representante del barrio de pie. Cuando se dice, Silvia Lescar, no, Velasco. Cuando ella decía, y hay que optar por la escuela, hay que hacer educación popular, además de los procesos que se pueden hacer en ámbitos no formales, hay que tomar la institución escolar. Hay que entrar a esa. ¿Para qué? ¿Para distribuir el saber dominante existente? No, claramente para transformarla. Para jugar digamos, en todo lo que puedan dar sus límites y en correr esos límites. Pero para imprimir otros contenidos y otras prácticas y otras relaciones entre los sujetos. Entonces digo, fíjense que el trabajo puede dentro de las escuelas, pero jamás, digo, la idea, lo que quiero poner sobre la mesa acá es que no necesariamente, digamos, tomar como espacio privilegiado la escuela supone compartir, digamos, un diagnóstico sobre lo que se puede hacer allí y un mismo objetivo o finalidad política, ¿sí? Pues todos estas personas que estuvieron en el panel del lunes, ninguno suscribiría a esa idea de que lo mejor que puede hacer la escuela es brindar con competencia técnica lo más igualitariamente posible el saber dominante existente, ¿sí? Dicen, el espacio privilegiado debe ser la escuela porque ahí están la mayoría de los chicos de los sectores populares. Pero no para hacer lo mismo que la escuela ya está haciendo. ¿Eh? Bien. Después vamos a volver a estos planteos. Entonces, como en el marco de esta tercera posición, que en definitiva es aquella, fíjense ustedes, si uno tiene lee todo el artículo, ¿no? El argumento de Macri, como digamos, la artillería está puesta para discutir con esta tercera posición. De las dos primeras, claramente, digo, son... No se comparten los presupuestos básicos. Ahora, lo que él dice es que hay que combatir los elementos iluministas que hay dentro de los teóricos críticos. Y en el marco de esto, como son, digamos, dado que en estos planteos se hace uso de dos conceptos, ¿sí? El concepto de apropiaciones de capital cultural va a ponerse a analizar estos conceptos. ¿En qué sentido se hace uso de esos conceptos? El argumento por el cual rescata la escuela pública es el siguiente: en la escuela pública los sujetos de las clases populares se pueden apropiar del capital cultural, ¿sí? Y por lo tanto la escuela les va a servir no solo para mejorar sus posibilidades de inserción laboral, sino para una futura organización política o para una futura inserción en el mundo de la cultura, de la política, del trabajo. Entonces, estos dos conceptos que son tan usados en el marco de estas posiciones, hay que tomarse unos minutos para reflexionar en qué consisten. Con respecto a capital cultural. ¿Cómo, qué se dice sobre este concepto en la versión de Bourdieu, no? ¿Cómo se definiría capital cultural o de qué tipo de capital cultural estamos hablando? De hábitos, ¿sí? Nosotros habíamos visto que se funciona de tres estados del capital cultural, ¿sí? El incorporado. El objetivado. Institucionalizado. Y el institucionalizado. El incorporado es denominado hábitos y. ¿Qué cosas comprenden? Sí. Es el producto de una serie de incorporaciones que conforman, que tienden a conformar disposiciones permanentes. Cuando él habla de disposiciones permanentes, dice de esquemas lógicos, esquemas para pensar el mundo, para comprender, ¿no? Categorías conceptuales, esquemas valorativos, escalas de valores. Hasta corporales, ¿sí? Maneras de comportarse. Que fueron producto de adquisiciones y que sin embargo se presentan ante el sujeto con las apariencias de algo innato, de algo que siempre fue así. ¿Qué papel le otorga Bourdieu a este concepto en su idea de la reproducción social? ¿Qué importancia tiene pensar en el hábito, en la sociología de Bourdieu? Sí. Por un lado sí, por otro, ¿qué importancia tiene la conformación del hábito en la manera en como él piensa la reproducción social? Bien. El hábito genera agentes cuyas prácticas se adaptan a las estructuras, por lo tanto tienen la conformación del hábito tiene un poder fuertemente reproductor de las estructuras existentes. ¿Sí? Incluso él dice que debe ser el objeto de la sociología de la educación, debe ser el estudio de la producción del hábito, es decir, la producción por parte de las estructuras de agentes con las disposiciones que van a capaces de reproducir las mismas estructuras. Y esto, como yo insisto mucho, digamos, es una manera de explicar la reproducción que dentro del campo crítico, de las teorías críticas, se distingue de otras maneras que harían más énfasis en los componentes conceptuales y en la discusión de ideología dominante, por ejemplo. Bourdieu con el concepto de hábitus nos señala que lo importante no es solo las ideas poseídas, sino las ideas de estas cuerpo, los valores encarnados, ¿sí? No solo los valores, digamos, conceptualmente verbalizables, sino los valores incorporados con el carácter del innato, las formas de pensar el mundo que no son necesariamente verbalizables y que ya se han hecho cuerpo, ¿no? Y ahora explica de una manera mucho más compleja la reproducción. Y por otro lado nos da una idea más compleja también del cambio, porque si es fácil cambiar un sistema de ideas por otro, digo, relativamente fácil pensar que hay la posibilidad de cierta conversión ideológica en la vida de un sujeto, mucho más difícil parece cambiar un esquema de percepción, de valoración, de acción, que está encarnado en uno, ¿no? Bien. ¿Qué cosas objeta mazo de este del uso que hace Bourdieu del concepto. Vos creo, Marcelo, decías algo de lo que decías tenía que ver con esto de el carácter totalizador de este concepto, ¿verdad? Sí, no me acuerdo bien, pero él decía como que Bourdieu dice en un momento que hay que definir bien los términos, después los conceptos, después ajustarse a ellos. Y Mato le dice que en realidad él no tomó en cuenta esta previsión, porque el concepto de hábitus en el desarrollo de Bourdieu es bastante ambiguo, porque él habla de un todo, pero ese todo no se sabe si está jerarquizado, qué relación hay entre las cosas, o sea, puede decir hábitos, valores, esquemas, qué sé yo, pero... O sea, no tiene demasiada precisión el concepto de hábito, eso lo entendía así, no sé si es así. Además entendieron eso como la objeción que le plantea al concepto. ¿Dónde estaba eso? Sí, que es más que ambiguo, se diría Marcelo, de jerarquizado. O sea, lo que señala Marco es que no hay una jerarquización de la diversa significación política de, por ejemplo, él da el ejemplo de un gusto estético y de un tipo de posicionamiento valorativo frente a la sociedad, por ejemplo. Digo, él dice, dentro del concepto de hábitus entra igual, se le da la misma importancia, la misma significación a el gusto estético, imaginemos, ¿sí?, por un tipo de música y no otra, a la adhesión a un tipo de valores y no otros que puede derivar en una conducta política diferente de otra. O sea, él dice, el concepto de hábitus pierde su potencial crítico en la medida en que a todos se le da el mismo peso. Okay. Y por supuesto, para Marco, digo, es irónico, Marco, el pensar, ahora me mostrás que estás mirando, pero digo, el pensar en el hábitus como un concepto importante para explicar la reproducción de una sociedad, hay que jerarquizar qué componentes del hábitus tienen una significación política fuerte y cuáles otros son relativamente indiferentes para las grandes decisiones políticas en torno de, por ejemplo, digo, políticas no partidarias necesariamente activas, sino de reconocer la injusticia como un problema, imaginemos, ¿no?, de tener una incluso una reacción valorativa respecto de la no aceptación o la no naturalización de las desigualdades sociales. O sea, para el concepto es lo mismo eso que un gusto estético, musical o pictórico, imaginemos. ¿Sí? Entonces dice, esto le quita potencial, la indiferenciación de sus componentes. Y por otro lado, lo que le cuestiona es lo que vos hace un rato dijiste, el hecho de que el reclamo implícito parecería ser entonces que haya continuidad entre la acción pedagógica primaria y la acción pedagógica secundaria, o que se garantice a los sujetos cuyas familias no los familiarizaron con la cultura de las clases altas, que se garantice las herramientas para que después en la escuela puedan apropiarse de esa cultura. Ahí, en esas dos objeciones radica la crítica que le hace Majo al concepto de hábito. Sin embargo, no lo descarta, porque dice que este concepto sigue siendo muy potente para digamos, el desarrollo de una teoría crítica sobre la educación, solo que inscripto más bien en el concepto de hegemonía, y no tanto con esta preocupación por el fracaso escolar, digamos, ¿no? ¿Vos qué decías del irónico? Acá dice, todo integrado, integrado es la palabra de Bourdieu, y Marco dice, valdría tanto como decir amontonado. Porque es lo mismo escuchar rock o cumbia, que decir que la libertad es buena, mala. Uh-huh. Bueno. Lo que pasa es que la realidad es tan compleja, que vos haces tu concepto, y después cuando lo llevas a la práctica, obviamente que tiene un montón de desajustes. A ver, ¿por qué? ¿Qué está pensando? No, eso no está ni me digo yo, eso no está. No, por eso es que está. Quiero decir, vos le agarrás el concepto clase social. Y a priori, digamos, independiente de la experiencia. Después cuando lleva al plano de la realidad, empieza a hacer agua por todos lados. Sí. cualquier concepto le pasa a eso, porque la realidad es mucho más compleja que claro. el pensamiento a priori del autor. No, totalmente, pero eso nos pasaría pero con todo. Lo que digo es... Claro. Bueno, son más ajustados, digamos, pero permanentemente requieren ese ajuste. No, pero lo que hay acá no es un desajuste respecto de la práctica. Según Mako, yo no necesariamente comparto con todo lo que dice ahí Mako porque... Se pareció más aburrido. Pero digo, no, pero a mí, en particular es acá la parte del texto que más me interesa o que más comparta, pero digo, si yo tengo que elegirme al representante de Mako, ahí no le cuestiona al concepto, digamos, pues, su desajuste de la práctica, sino que su implicancia tendería a equiparar fenómenos que no tienen la misma significación política y las mismas consecuencias para pararse frente al mundo, digo. Por eso, pero es cierto ajuste con la realidad del concepto. No, es una decisión teórica, que por ahí a Bourdieu sí le parece tan relevante una diferencia respecto al gusto estético que de la posición política, ¿me entendés, Marcelo? Sí. No le está criticando su falta de ajuste a la práctica, le está criticando, me parece, que para Bourdieu todo eso tiene la misma entidad. Claro, por ahí Bourdieu no aclaró demasiado. Pero que también no está equivocada tampoco, porque siempre hay como un rasgo, una tendencia a... ¿A qué? A ciertos gustos y preferencias. ¿Que coincide con la, con una cuestión política, decir? No, pero dentro de una clase siempre se hace. Dentro de un estrato, o... de la clase dominante o en la clase más adinerada, siempre tiene una tendencia de gusto. Sí, pero eso no le critica a Marco, a ver si nos entendemos. A ver, que estas clases adineradas, marginales, tienen ciertas comparten ciertas preferencias y estos que y clases populares. Sí, pero eso, ¿eso es lo que discute Mako? ¿Se discute eso? No. No discute que pueda tener que ver, digo, que puede haber conexiones entre un esquema valorativo y un esquema estético, o de apreciación estética del mundo, o una ética y una estética. Puede haber coincidencias, puede haber mutuas determinaciones. Lo que le discute es que para pensar en la reproducción de las estructuras, justamente, que es para eso que le da relevancia al concepto Bourdieu, no da lo mismo, dice Mako, la adhesión a un determinado gusto estético, o que la adhesión a ciertos valores y no a otros. Él le discute que no es que el todo lo que conforma el hábitus para Bourdieu está indiferenciado, y a juicio de Mako hay cosas que son más relevantes para el posicionamiento de un sujeto frente al mundo y a la realidad social, y otras que son indiferentes a la toma o no de un posicionamiento determinado respecto de... Y el ejercicio no de unas prácticas que reproduzcan esas estructuras o que tiendan a contradecir esas estructuras. Eso es, digo. Bien. ¿Por qué? ¿O qué cosas dice respecto? Perdón, este concepto de hábitus, para cerrar un poco el argumento de Mako, no es digo, él no lo descarta, sino que dice que debería ser compatibilizado con los conceptos de hegemonía, o con el concepto de hegemonía, en tanto ambos están en las antípodas de la manera de pensar la esfera simbólica de una sociedad que se basa en el concepto de socialización, ¿sí? Tanto el concepto de hábitus como el concepto de hegemonía son conceptos pensados en una teoría sobre las relaciones simbólicas que reconocen el conflicto. No son visiones consensuales sobre el campo de la cultura. ¿Está claro eso? Entonces dice, el concepto de hábitus, despojado de todas esas objeciones que le merece a Mako, y junto con el concepto de hegemonía, podría tener un potencial crítico mucho más fuerte, ¿no? Mucho más crítico. Valga la redundancia. Bien. ¿Qué cosa...? Dijimos, estos dos conceptos están en el centro, digamos, en el en el centro de estos argumentos de esta tercera posición crítica de la que veníamos hablando. ¿Qué problemas o qué reflexiones se pueden hacer en torno del uso del concepto de apropiación? Que es desigual, que es diferencial según la clase social. ¿La apropiación de qué? Completar el capital cultural. Bien. La apropiación de capital cultural, dice ella, es desigual. Ah. Bueno, porque habla de las funciones de la educación, por un lado la distribución del capital cultural y por otro lado las estrategias para esa distribución. Cuando habla de la distribución del capital cultural, dice que hay una desigual apropiación porque la apropiación del capital cultural está condicionada por la lectura que hace una persona sobre la clase social a la que pertenece. Sí. No mecánicamente, por supuesto, pero que en la apropiación de bienes simbólicos, de capital cultural, sean normas, conocimientos, saberes, valores, dice Maco, en esa apropiación no hay que pensar solo, no hay que pensar más solo en términos de más o menos apropiación, sino hay que pensar en términos también de una apropiación diferencial según quien sea el que se apropie de algo, ¿no? Quiero decir, la apropiación de una visión sobre la sociedad va a ser diferente, dice Maco, según la cultura de clase o el origen o la realidad de vida del sujeto que se apropia de ese saber. También la ideología que transmuta o que se presenta a la cultura. Sí, pero ante esa, todo conocimiento, dijimos, no tiene por un lado el componente cognitivo y por otro el componente ideológico, ¿no? La apropiación sucede simultáneamente de los componentes cognitivos y los componentes ideológicos. Y nosotros, esto lo dije yo muy claramente cuando trataba la posición de Tergon, ¿se acuerdan? Que les dije, bueno, ¿qué? Hay cosas ideológicas y cosas que no lo sean, ¿sí? ¿Es ideológica la ciencia, un contenido en ciencias sociales y un ejercicio de matemática no lo es? ¿O es ideológico, no sé, un programa de la tele y una película? No quiero decir, lo ideológico es una categoría, de alguna manera una perspectiva de análisis. El contenido siempre, para, por lo menos para estas posiciones que nosotros tomamos como la de Tergon, un saber, un conocimiento, un discurso no presenta separadamente, no ofrece separadamente sus componentes cognitivos de su ideología y de sus interpelaciones a la subjetividad. Entonces, lo que digo es que eso está siempre en cualquier contenido. Agustina era tu nombre, ¿no? Agustina, eso está siempre en cualquier contenido. Lo que acá intenta llamar la atención más es que respecto de la apropiación no importa solo la distribución, si es más o si es menos, sino hay que prestar atención a la apropiación diferencial según clase, según género, podríamos decir, según distintas rasgos que diferencien a los sujetos que se apropian de un conocimiento. Me dice que es voluntario y consciente. Para que haya apropiación tiene que ser voluntario y consciente. Para, vamos, eso, un segundito, quiero sacar alguna conclusión de lo que vos decís. ¿Por qué es importante pensar en términos de la escuela, ¿no? Nosotros como maestros, como docentes o como personas que vamos a ser licenciadas en educación, nos interesa por algo el hecho educativo, ¿no? ¿Por qué es importante pensar que puede existir una apropiación diferencial según clase, según género? ¿Qué tiene que ver eso con el problema que estábamos hablando de la educación popular en la escuela? No, porque si no estamos como, no incorporar, para mí es como incorporar lo que los chicos traen de la casa y no tratar de homogeneizar, o de aumentar a la clase media, a la cultura de la clase media. Lo demás que les gusta. Diferentes saberes. Es que están diferentes puntos de partida. Sí, pero eso sería una casi eso sería un punto de... A ver, eso sería un ABC, digamos, de un planteamiento didáctico de la cuestión. O sea, yo no tengo a sujetos que... Tengo, digo, en serio sujetos que tienen todas distintas historias, distintas procedencias, distinta biografía, distinta ubicación en el mundo social, en las relaciones sociales, distinto sexo, etcétera. No está pensando en una cuestión didáctica de cómo hacer para que sujetos que parten de distintos puntos de partida lleguen a apropiarse de lo mismo. A ver si de qué otra manera se les ocurre, digo, ¿cómo está puesta esta discusión en este texto? Podría hacer eso, no lo dije, pero digo, podría hacer una lectura de eso, una posible conclusión de ese tema. Acá lo que está discutiendo Marco, y por eso pone ese, problematiza esto de que la apropiación es, además de más, digo, se apropian de mayor cantidad o menor cantidad de saberes, hay una apropiación diferente de lo mismo, según el origen del sujeto que se apropia. Lo que él está diciendo es todas las posturas que intentando, digamos, torcer, ¿vieron cuando el péndulo se va para un lado? Bueno, como se fue, dice Majo, digo, sí, retraduciéndolo, como se fue, con la teoría de la con el auge de la teoría de la reproducción, ¿sí? Se en masa todos los educadores y los teóricos salieron a la teoría de que las escuelas solo reproducen el saber dominante, ¿sí? Y que las escuelas son reproductoras culturalmente de las visiones del mundo de las clases dominantes. Bien, pasado eso, un grupo, digo, toda una corriente de sujetos empezaron a estudiar y pusieron de relieve todo lo que hay de resistencia en las aulas, de resistencia a los conocimientos escolares, que se deriva de que los sujetos de las clases, hijo de las clases trabajadoras, no reconocen esos códigos culturales como propios, ¿no? Ahora, las clases medias, justamente lo que está queriendo poner de relieve es que todos esos fenómenos de resistencia deberían ser relativizados si se tiene en cuenta que la gran mayoría de las clases, de los sujetos que concurren a las escuelas, pertenecen, por lo menos hasta el día de hoy, a las clases medias, y que en las clases medias no hay tanta, como decía antes, tanta ruptura entre sus condiciones de vida, ¿sí? Y los saberes y las visiones del mundo de las clases dominantes que le permitan, digamos, generar, como entre comillas, como anticuerpos a ese discurso. Son mucho más permeables, dice Marco, a justamente a la penetración de las ideas de las clases dominantes, a la penetración de esas... digamos, a la conformación de una subjetividad hegemónica, justamente porque sus condiciones de materiales de vida difieren menos, si se quiere, de las condiciones de vida de las clases dominantes. Entonces digo, el problema está, ¿sí?, en pensar a las clases medias como sujeto de la educación popular en las escuelas y no desconocerlas, ¿sí? Entonces hay que pensar que el sujeto que se apropia de un conocimiento, de una pauta, de una norma, se está apropiando desde un lugar definido, desde un origen social definido y desde una cultura previa determinada, y no necesariamente va a generar, como en el caso de los sectores marginales o de las clases, de los hijos de las clases obreras, un rechazo necesariamente a prácticas que directamente resultan muy contradictorias con sus condiciones de vida. ¿Sí? Y ahora sí voy a lo que vos decías. ¿Por qué el uso de apropiación le genera como cierto rechazo a Marco? Apropiación que viene justamente del campo de, la, de las relaciones económicas, ¿no? Él dice, se transfiere un concepto. Un concepto que tiene, digamos, que pensado en el campo de la economía, de lo material, tiene unas consecuencias, se lo usa para el campo de las relaciones simbólicas o de la cultura, creyendo que tiene, que va a tener las mismas consecuencias que en el plano de las relaciones materiales, ¿no? Que el conocimiento fuera un bien objetivable, ¿no? ¿No es objetivable? Eso lo está tratando como que... ¿Es objetivable? ¿Qué? No, pero de hecho también está usando la palabra capital cultural, sí. O sea, yo también otro... Capital es como acumulación. Bourdieu tiene... ¿Algo capitalista? ¿No? Bourdieu justamente habla de la economía del intercambio de los bienes simbólicos. Él hace permanentemente alusiones a... Él habla de las relaciones culturales como unas relaciones dadas en un mercado donde los... Dice... Habla incluso, miren, de una tasa de convertibilidad entre bienes simbólicos y bienes materiales. Bourdieu es muy afecto a esas analogías. Más o menos parece que es un afecto. Muy economicista. Miren, ¿qué pasa con el concepto de apropiación? Y retomo, voy a retomarlo como decía. Como un bien, es decir, como algo que se puede manipular. Exacto. Primero, la apropiación de un bien material excluye a otros de ese mismo bien, ¿no? Si yo me llevo a mi casa esta mesa, nadie más la va a poder compartir conmigo acá. Bien. Con los conocimientos nos sucede lo mismo por su inagotabilidad, dice Marco. Es decir, que yo me apropie de la historia de la colonización portuguesa, no quiere decir que excluya a otros de apropiarse de la historia de la colonización portuguesa. Pero los bienes simbólicos, con la apropiación de bienes materiales no tiene la misma consecuencia que la apropiación de bienes simbólicos, porque los bienes simbólicos son compartibles, digamos, son inagotables. Otra cosa, que vos creo que lo tocaste, me parece, lateralmente, el tema de... Sí, vos lo dijiste, el tema de la... La voluntariedad y la conciencia, ¿sí? La apropiación de algo material necesariamente está asignada por un hecho consciente, activo y voluntario, ¿sí? Si yo digo, ¿no? Yo tomo el poder, entonces digo que las fábricas van a ser expropiadas de sus actuales poseedores y va a ser, va a ser distribuida la propiedad en la sociedad, de esos medios de producción. Es un hecho voluntario, activo, consciente, lo mismo que si yo me llevo esa mesa. Ahora, en la apropiación de bienes simbólicos, ¿hay siempre ese grado de conciencia y de voluntariedad? Pensemos. ¿Por qué? ¿Qué ejemplo se les ocurre? Tiene simbólico, no necesariamente saberes escolares, ¿eh? Digo, pensemos símbolos, contenidos, visiones, representaciones, valores. ¿Siempre son objeto, la apropiación es objeto de un hecho voluntario o producto de un hecho voluntario? ¿Qué ejemplos tienen en su propia vida, no sé? ¿Eh? ¿Eh? A ver, ¿cuánto es un yo me canso de discutir con mi hijo cuando dice, porque es un negro. Y le dice, no, pero es un negro de alma. Es como, yo tengo un amigo puto, yo tengo un amigo negro. Claro, tal cual. Y a veces lo incorporan sin tener conciencia de lo que es realmente. Y se lo aclara y me vuelve a decir, no, yo te entiendo, pero lo voluntario. ¡Ah, bueno! Ahí pasa lo que alude el concepto de hábito, forma parte de sus categorías para comprender el mundo, independientemente de que tengan conciencia de lo que significa, independientemente de que hayan voluntariamente adquirido esa manera de entender lo que es el otro, de definir al otro. ¿Sí? Justamente. en las cuestiones más decisivas, creo, en el más decisivas y más, más sustanciales de lo que conforma nuestra subjetividad, no ha sido voluntariamente adquirido. Pensemos, digo, pensemos en el, no sé si voy a dar un ejemplo muy, no sé si voy a dar un ejemplo muy académico, pero digo, algunos de análisis, psicoanálisis, digo. Bueno, a uno le lleva por ahí 15 años en acostar en el diván de un tipo para decir, ah, esto era lo que yo creía, y yo sí quiero y creo estas cosas. Bueno, digo, lo que más fuertemente condiciona nuestro sentido de la vida, nuestros deseos, nuestras visiones de los hombres, de las mujeres, de que es ser humano y de la muerte, de la vida, qué sé yo, no lo hemos adquirido voluntariamente. Esto, si lo llevamos al escolar, mucho más claro, si se quiere. Digo, el hecho de que unas determinadas relaciones escolares entre docentes y alumnos, entre el alumno y el conocimiento como algo ajeno, bueno, todas estas cuestiones no son este producto de una enseñanza explícita que diga, bueno, ahora chicos yo les voy a enseñar que el conocimiento es algo universal, este, acumulativo y neutral. Entonces todos lo anotan y entonces, no, digo, esos son productos de cosas que, en los que muchos, digo, que no han sido producto de incorporaciones voluntarias. Entonces, por, contra esta cuestión de la, del uso de apropiación se pelea más. ¿Qué más? ¿Qué pasa con las consecuencias de la apropiación? Por parte, imaginemos por parte de las clases populares, la apropiación de bienes inmateriales y la consecuencia de la apropiación de bienes simbólicos. ¿Pasa lo mismo? Sí. Si yo digo, escuchen esa frase que dice, traduzcan a de Melo, ¿no? A esta portuguesa de la que les hablé. ¿Qué ella dice? Bueno, yo sé que las escuelas son reproductoras y que en la escuela se distribuye el saber dominante existente, pero creo, de todos modos, que lo mejor que podemos hacer como educadores progresistas es que los alumnos de las clases populares se apropien lo mejor posible de este saber, porque esto los va a fortalecer, porque en el futuro van a poder discutir este saber en organizarse políticamente para desarrollar sus intereses. ¿Qué quiere decir? Que la apropiación de bienes simbólicos, definidos de esta manera, fortalece a las clases populares. ¿Sí o no? ¿Sí? Con reparos, con, ¿no? Con atenuaciones, con atenuantes, pero lo que quiere decir Marco acá es, las consecuencias de la apropiación de bienes materiales y de bienes simbólicos son absolutamente diferentes. Si las clases populares se apropiaran de una mayor, un mayor porcentaje de la renta, de la riqueza que se produce en un país, esto lo favorece, digo, lo fortalece como clase, y la apropiación de bienes simbólicos que han sido definidos por el control institucional que tienen sobre los aparatos de hegemonía todavía, digo, en el marco de una relación de clases, las clases dominantes, la apropiación de bienes simbólicos propios de las clases dominantes que vehiculizan sus intereses, no solo no fortalece a las clases populares, sino que las debilita. Entonces las consecuencias de la apropiación de uno y otro bien no son similares. Lo que está diciendo es, no es apropiándose del saber dominante existente como se van a fortalecer las clases populares. ¿Sí? Y justamente, fíjense, autores como Tedesco dicen lo siguiente, dan vuelta de alguna manera el argumento de los teóricos de la reproducción para decir, fíjense, que un mecanismo reproductor no es solo la exclusión de los conocimientos de gran parte de la población, no es solo, la distribución de conocimientos originados por las clases dominantes o que representan la visión del mundo de las clases dominantes, sino la exclusión de gran parte de los sectores de, la, de las clases populares de esos saberes. ¿Sí? Entonces, una estrategia válida de las clases populares va a ser apropiarse eficazmente de esos saberes de los que han sido excluidos. Esta idea, argumentos como estos, se basan en lo que acabo de decir, en una, en un planteo que equipara la apropiación de bienes materiales con la apropiación de bienes simbólicos, como si ambas fortalecieran necesariamente a las clases populares. Les busco esta parte porque es como bastante clara. La de Tedesco. Yo vi que otro día un puesto de grabadora ahí. ¿Qué tipo de también? La red. Igual después si estoy charlando, lo que digo, cosas muy interesantes. ¿Vos te viste? Sí. La ideología, amigo. Ustedes que quieran encontrar esas clases. Yo también encuentro. Miren, sí. Fíjense, en la página 77 del artículo. A mitad de la página 77 dice Macón, en su trabajo anteriormente citado, Namo de Melo sostiene que los sectores dominantes procuran mantener el conocimiento como propiedad y privilegios propios, y a continuación agrega, reapropiarse de él constituye una forma de lucha legítima de los intereses populares. Es decir, alguien, el pueblo, ha sido despojado, expropiado de un bien colectivo, el conocimiento, y tiene el legítimo derecho de recuperarlo. En palabras de Tedesco, el problema del conocimiento desde una perspectiva social es también un problema de apropiación y de distribución. Los sectores dominantes privan a los sectores dominados del acceso al conocimiento entendido como patrimonio del género humano. Entonces, digo, la conclusión de esto es que el problema pasa porque los sectores dominantes excluyeron a los sectores populares de un conocimiento que es producido, que ha sido producido colectivamente por la humanidad. Una estrategia para fortalecerse como sectores populares, digo, los intereses de los sectores populares sería reapropiarse de eso, de lo que fueron excluidos. Ahora, ¿qué les parece, digo, esta idea de que el problema pasa por la apropiación y la distribución del conocimiento? Sí, pero no, digo, tampoco lo matemos tanto, no, porque, no, yo digo, no, yo digo, pero, porque, sí, ¿qué? ¿Ustedes dicen que soy demasiado? No, no, yo debería tener póster de Bourdieu en tu casa. Estaba bueno, digo que estaba buenísimo. Pero me encanta, me encanta. Curiosa de mi carta. Y bueno, yo no puedo decir porque. Pero ahí está dando una clase, está dando una charla, no sé. No, pero no sé, no sé, mi opinión no sirve. Bueno, les digo, no por eso, porque estaba fuerte, sino por el. Porque Bourdieu no dice que el conocimiento ha sido producido universalmente por la humanidad. ¿Eh? Sería medio injusto creer que sea, que es la misma postura la de Bourdieu. Bourdieu dice que hay un arbitrario cultural dominante. Bien. Ahora, lo que digo es esto. ¿Ustedes recuerdan el primer artículo que vimos, el de Apple, analizando la hegemonía? Bueno, ahí Apple dice, una perspectiva crítica tiene que situar tres cosas. La institución, en el campo de la superestructura y su relación con la producción de la vida material de la sociedad, situar el educador en tanto intelectual, y situar el conocimiento. Él dice, no solo importa cómo se distribuye el conocimiento, sino quién produjo el conocimiento. Las visiones y los intereses de quién vehiculiza el conocimiento que circula por las escuelas. Entonces, de alguna manera, posiciones como estas, que, digo, llamé la tercera posición porque estaba en el tercer lugar, la posición es de estos tipos que, por un lado, advierten ciertas, o son capaces de reconocer, digamos, el conflicto social y las instituciones educativas como involucradas en el conflicto social, pero luego, para mi juicio, retroceden tres casilleros y dicen, bueno, lo importante es que todos se apropien y que se distribuya equitativamente lo que fue producido por toda la humanidad. Bueno, ahí sencillamente empiezan a adherir a ideas universalistas del conocimiento. Una idea liberal, ¿no? Es una idea liberal. Yo diría positivista, como acumulativa, ¿sí? Todo lo cual, si pensamos fundamentalmente en las ciencias sociales, que son ese fragmento de los conocimientos escolares que más estrechamente tienen que ver con la concepción de la sociedad, de la historia, del pasado, de los sujetos, de la relación entre ellos, etcétera. Bueno, si pensamos específicamente en las ciencias sociales, mucho más inadecuado esta idea de neutralidad del conocimiento, de universalidad, de su carácter acumulativo, ¿sí? Por lo tanto, digo, gran parte de estas posiciones que, digamos, en las que conviven un reconocimiento crítico sobre la sociedad, pero luego una postura político-pedagógica que tendería, casi les diría, lo que hay que hacer es una escuela más eficiente, la misma escuela pero más eficiente, en la enseñanza a todos, ¿sí? Menos excluyente. ¿Vos decís sí? Etcétera. El conocimiento en general, este conocimiento, bueno, yo creo que ahí se produce como una contradicción muy fuerte respecto a otros postulados más generales sobre la escuela, ¿no? Y dice Mako justamente que son esas posiciones las que hay que más decididamente cuestionar, porque son las que ofrecen más lugar a confusiones y a dudas, ¿sí? Porque pueden ser más engañosas, porque son planteos mucho más ambiguos, ¿sí? Y porque en un supuesto rescate de la escuela pública, rescate que yo creo, digo, muchos, por ejemplo, de los que estuvieron en la discusión el lunes pasado compartían, ¿sí? Un rescate de la escuela pública como espacio, pero no para hacer lo mismo que hoy hacen, sino para eso, forzar sus límites, para introducir procesos que hoy no son los hegemónicos de allí, etcétera. Y entonces digo, empezar a discriminar distintas posiciones respecto de la educación pública y la educación popular que nos permitan otra cosa que tomar una posición también, que eso es lo que creo que estamos simulando, digo, desde acá. ¿Sí? No es un interés meramente academicista, sino de, bueno, a ver qué podemos construir entre todos o qué pensamos, porque acá nadie tiene, lo habrán visto, digo, estos cuatro tipos del que hablaron, que uno diría, bueno, están de nuestro lado de nuestra vereda, sin embargo ellos mismos tenían fuertes disidencias en algunos puntos, ¿no? Bueno. ¿Qué hora es? Díganme, por favor. 4:20. Bueno. Bueno, qué diferencia, ¿cuál es la diferencia entre 20 y 21? Una suertita más, vamos a pedirle. Sí. Al final, ¿no? ¿Por qué el título del trabajo? Este título del artículo de la mano. El que no lo sabe quiere decir que no leyó la última vez. No, no, ¿por qué? ¿A qué llama una... ¿A qué llama una visión utópica o a qué llama una visión utópica? Utópico me parece que para él era negar el hecho de que la mayoría o que el pueblo está en las escuelas. ¿Y a quién es? Pretender una educación popular fuera de la escuela, cuando él decía, en realidad el pueblo, incorporando también la clase media, está en la escuela, lucha, ahí es donde hay que luchar y la escuela es el medio para lograr la, o un prerequisito creo que decía él, para lograr la organización política. Está bien, entonces digo, en ese título designa como utópico, ¿sí? Aún compartiendo la opción, digamos, compartiendo los argumentos por los que optan por una educación popular en la calle, o sea, fuera del ámbito institucional de la escuela, comparte sus objetivos políticos, las metodologías propuestas, ¿no? Etcétera, etcétera, pero lo que dice, y por eso el calificativo es utópico, es que no hay que dejar de ver que si uno quiere tener una intervención, digamos, decisiva, ¿sí? Y transformar realmente, hay que estar donde están las mayorías, y las mayorías no están fuera de las escuelas, aún con todos los fenómenos de exclusión que podamos reconocer, sino hay que pensar qué hacer con las escuelas. Y la postura a la que califica la resignada, ¿cuál es? No, pero imaginémonos con todo lo que venimos diciendo, ¿qué sería lo resignado? Una postura como la de Damo de Melo, lo mejor que le puede ofrecer la escuela a las clases populares es enseñar a leer, a escribir, a sumar, a rezar, y las herramientas conceptuales básicas que ella define como el saber dominante existente, para que en el futuro puedan apropiarse y superar ese saber. O sea, a esto se refiere cuando dice, bueno, la educación popular está en un dilema. El dilema sería no incurrir ni en posiciones que se excluyan de la intervención decisiva en el campo de, digamos, en las instituciones donde hoy están las mayorías, o las posturas que, tomando el ámbito de la educación institucionalizada, crean que lo único que puede hacer es ser más competente técnicamente en brindar lo que hoy se brinda. ¿Sí? Entonces, en ese dilema, dice él, hay que construir, bueno, proyectos de educación popular que, bueno, a juicio del autor, justamente sí tomen a la escuela como el espacio. Bueno, sí, lo que pasa es que... ¿Alguna cosa más, algo que quieran comentar del texto, de lo que les sugirió? No quiere socializar nadie. No, socializa, dale. Distribuí equitativamente. El hecho de que la educación popular tenga lugar en las escuelas genera como positivo el espacio a la contrahegemonía. Repete. Como que la educación popular tenga lugar en la escuela, da lugar a la creación de contrahegemonía. Sí, es que es lo mismo, en realidad. Porque si nos quedamos con el afuera, es como que no hacemos nada. En cambio, en el propio terreno de lucha ahí... No, pero tampoco es... Para mí, digo, no, son excluyentes. El espacio de lo no formal, claro. Justamente, digo, pero es un espacio sumamente válido. Está bien. Claro, mucho más condicionado desde ya, eso nadie lo niega, ¿sí? Porque introducir procesos alternativos en un ámbito absolutamente controlado de lo institucional, es mucho más difícil que hacerlo en el ámbito de una organización popular que se da sus propias normas, sus propias pautas de relación, sus propios contenidos. Pero lo cierto es que no son excluyentes y que en términos de estrategia política y de masividad y de efectos, no se puede eludir a la escuela, digo, eso por lo menos es lo que yo creo. Aún, como les decía, reconociendo los fenómenos de exclusión que hacen que hoy sí no podamos decir cosas que son menores, ¿sí? los jóvenes, los chicos fuera de las escuelas. No es una cosa digna de ser desatendida, digamos. Pero tampoco es un espacio para desatender el espacio de la escuela. Bien, yo creo, digo, si nadie más tiene comentarios. No, y digo, en relación a la contrahegemonía, lo que, digo, estuvo sobrevolando todo el tiempo esta clase, pero que no está de más explicitarlo, es que la educación popular, sea en el espacio que fuere, definida en términos críticos, es una organización en función de la organización de las clases populares. No es en función solamente de, no sé, de una inclusión en la sociedad actualmente vigente, tal como está definida, sino una educación política, o sea, un proceso que es a la vez político y pedagógico, que tienda a conformar estos grupos sociales dispersos en una fuerza social efectiva, como dijimos que es el pueblo, ¿no? O sea, transformar ese pueblo potencial en pueblo real, en términos de lo que decía Manco. No es una educación que solo pretenda, sí, como dice Freire, y ustedes lo van a ver en el texto de Freire de Educación Pública Popular, sí, tiene que haber claramente una competencia técnica. Él dice, un educador progresista tiene que ser competente técnicamente, pero decididamente, digamos, tiene que tener una decisión política en función de la transformación y no de la repetición de lo existente. No es una educación para incluir a sectores excluidos. Fíjense que el mismo concepto de exclusión es un concepto bastante discutible, ¿no? Creo que lo habían... Lo discutieron el lunes, no sé quién de los cuatro, si recuerdan. El concepto de exclusión social educativa, digo, que yo misma lo estoy usando, pero es un concepto que debe ser como observado, porque ¿qué supone? La exclusión social. Sí, supone que eso que está excluido no forma parte. Otros leen, digo, esta exclusión es constitutiva de las relaciones sociales vigentes en este momento. O sea, no es un dato secundario que el 30% de la población esté subempleado o desempleado. ¿Sí? No es, o sea, la exclusión ahí pasa de ser un hecho secundario mínimo a ser una característica distintiva de este modelo de organización del trabajo y de organización de la sociedad. La exclusión de los derechos sociales, de la salud, de la educación, no es un dato secundario, sino que explica las mismas características de la sociedad. Entonces son incluidos de una manera diferente. No están afuera. Bueno, yo les voy a proponer, como no pudimos ver el texto de Freire, les voy a proponer una consigna de trabajo. ¿Qué compras la selección? ¿Pudros? No, yo no tenía. ¿Está bueno esto? ¿El libro? ¿El libro? Sí, estaba pensando de escuchar de Rocha, como nada se puede, no me viene. No, yo voy a hacer una consigna un poco más larga. A ver, laxa. ¿Qué? Más light. Indeterminada, imprecisa. Que cada uno escriba dos o tres parrafitos para la clase que viene. No. No, digo, o que dos opciones, o que tomen el texto de Freire, lo traten de sintetizar y traten de hacer conexiones con lo planteado en el debate del lunes pasado. ¿Sí? Conexiones. O que en vista de lo que vimos, ¿no? De lo que leyeron de Doval, de lo que vimos de Follari, de Tamariz, las discusiones que se plantearon en el debate del lunes, pudieran, no sé, decir algo sobre la educación pública, sobre la educación popular, que exprese su posición, sus dudas, sus inquietudes, o digamos una especie de pantallazo general sobre el tema. O sea, tómenlo como quieran, tomando todos estos elementos de las clases, de los textos y las propias posiciones, dudas o inquietudes sobre el tema, escriban unas tres o cuatro párrafos. ¿Sí? Para la clase que viene. Sí. Sería otro lugar. Sí. No obstante eso, tienen que leer los dos textos de lectura obligatoria. Por favor. Claro, yo les iba a pedir una más compleja, hacer una síntesis de Freire de un grupo, de lo que pasó el lunes, y otra más general, que es tomar del tema lo que quieran, escribir. Y si no se ríen, no se ríen. Ah, bueno. Total, de la nota. Bueno, para los que llegaron al final, yo pedí algunas fechas y comenté que ya están fotocopiadora el texto del integrador, o sea, la consigna del integrador. Yo creo que termina la cursada formalmente el 4 de diciembre. O sea, agarra la primera semanita de diciembre. Y esto lo sumo, dice yo, para mí. Te vas a sacar por el canal, si querés, puedes sacar una para vos. Yo te agradecí aquí porque estamos recibiendo la última semana de clase. No sé si resumo en la segunda clase, me parece. Esto presencial lleva este resumen. Esto resumen, dice yo, no está muy tachado, no se tome por el cuento. Esto es la noticia individual, grabado. No, pero eso. Pero yo no lo hice para socializarlo, por eso está muy precario.